Temal. El derecho del trabajo. Las fuentes del derecho del trabajo. La constitucionalización del derecho del trabajo. Ley y reglamento. La costumbre laboral. La jurisprudencia y las resoluciones administrativas. L. El derecho del trabajo. El derecho del trabajo es un sector del ordenamiento jurídico que se ocupa de la regulación del fenómeno humano del trabajo. El proceso histórico de la sujeción del trabajo al derecho responde a una exigencia, universalmente sentida, de dignificación de las condiciones de vida y trabajo de una capa mayoritaria de la población, la formada precisamente por los trabajadores asalariados. De aquí la indudable motivación moral que, en su conjunto, presenta la legislación laboral. Una legislación que, comparada con otros sectores del derecho acusadamente patrimonialistas, muestra desde sus orígenes su vocación humanitaria y social. La expresión derecho social, con que inicialmente fue conocido el derecho del trabajo y su utilización, tuvo la virtud de poner el adecuado énfasis en las diferencias de las leyes laborales frente al sentido tradicional de los códigos de derecho privado. El derecho del trabajo sería social en contraposición al derecho individualista de los códigos del siglo XIX. Esta naturaleza explica las muchas singularidades que el derecho del trabajo ofrece. El factor determinante de la aparición del derecho del trabajo es, sin ninguna duda, el movimiento obrero a cuya acción amenazadora responde el poder público con medidas de reacción, intuitivas unas veces, represivas, otras. Pero tampoco es lícito ignorar el papel que en la génesis del derecho del trabajo han desempeñado, y siguen desempeñando, otros factores tales como la acción de los políticos burgueses de intención reformista o el esfuerzo de sociólogos y juristas progresistas para conseguir del Estado la mejora de las condiciones de vida y trabajo de los asalariados. J3I. LL Oposiciones. Enero 2007. 1-1. En cuanto al sistema de valores e intereses que el derecho del trabajo pretende realizar son el resultado de complejas tensiones de fuerzas sociales, resultado que dependerá básicamente de la intensidad y del grado de organización de esas fuerzas. Así, al predominio absoluto de los valores económicos, característico de una larga etapa de legislación laboral, va sucediendo, lenta y dificultosamente, la admisión de valores sociales. Tarea inexcusable de quien se enfrenta con el estudio de una rama de derecho es la de delimitar el ámbito que le es propio, fijando los límites que la distinguen de posibles sectores afines del ordenamiento. Esta tarea de definición ha de arrancar de la identificación de la realidad básica cuya existencia reclama una ordenación ad hoc que, en el caso de nuestra disciplina, está constituida por un entramado de relaciones en virtud de las cuales unas personas trabajan en utilidad y bajo la dependencia de otras, de las que reciben a cambio una retribución. Una delimitación inicial del derecho del trabajo indica, pues, que éste ha nacido para ordenar determinadas relaciones, lo que por principio excluye de su ámbito el trabajo autónomo o por cuenta propia. Por lo tanto, no cualquier relación entre personas que tenga por objeto la prestación de una actividad o trabajo es, sin más, una relación laboral que atraiga sobre sí la necesaria aplicación del derecho del trabajo. Solo son relaciones laborales en sentido estricto aquellas que se hayan dotadas de una específica configuración a la que se alude seguidamente. Procediendo a delimitar el ámbito de la disciplina y a fijar simultáneamente su concepto, el derecho del trabajo es el ordenamiento jurídico de las relaciones de trabajo personal, voluntario dependiente y por cuenta ajena, y en cuanto tal, retribuido. El trabajo regulado por el derecho del trabajo es, por lo pronto, el trabajo personal, esto es, el trabajo a cuya realización se con uno prometen de modo personalísimo personas físicas o naturales, sin que quepa posibilidad alguna de sustitución novatoria en la persona del trabajador. En el contrato de trabajo la condición personal del trabajador es absolutamente esencial. El trabajo objeto del derecho del trabajo ha de ser prestado voluntariamente, como no podía dejar de ocurrir en un sistema social en el que las instituciones laborales forzosas o coactivas han sido relegadas al pasado por la generalización del principio de libertad del trabajo, ampliamente consagrado en el derecho constitucional. Jurídicamente, la expresión de esa voluntariedad es la institución del contrato de trabajo, pieza clave de todo el derecho del trabajo, mediante la cual se instrumenta el cambio voluntario entre trabajo y salario. El trabajo objeto del derecho del trabajo se funda, en efecto, en la prestación de un previo consentimiento sin el cual el pacto resulta inválido, ar. 1.0.1 de Let, en relación con los ars. 1254, 1258 y 1261 del CC. En un sentido muy general, trabajar por cuenta ajena significa atribuir a un tercero los beneficios del trabajo. Para Montoya Melgar, el trabajo objeto del derecho del trabajo es por cuenta ajena en el sentido de que la utilidad patrimonial del trabajo se atribuye a persona distinta del propio trabajador, a saber, el empresario. Los bienes o servicios producidos por el trabajador no le reportan a este un beneficio económico directo, sino que tal beneficio corresponde al empresario, que a su vez compensa al trabajador con una parte de esa utilidad, el salario. 1. 2. Oposiciones. La generalidad de los ordenamientos jurídicos parte de la noción de trabajo dependiente o subordinado como objeto regulado por el derecho del trabajo. Esta posición es la dominante tanto en la legislación como en la jurisprudencia y doctrina comparadas. Una vez superadas por insuficientes las teorías que atribuían a la dependencia puro significado económico o técnico, se ha producido la espiritualización o flexibilización de la noción de dependencia a través de la consideración de esta no ya como la necesaria sujeción a órdenes técnicas, y menos aún como la subordinación económica del trabajador, sino como el aspecto pasivo de los poderes de mando del empresario. La dependencia es, por consiguiente, requisito definidor del trabajo objeto del derecho del trabajo siempre que sea concebida como el sometimiento del trabajador a los poderes del empresario Montoya Melgar. La jurisprudencia se inspira en esta doctrina cuando viene afirmando, desde hace bastantes años, que la dependencia consiste en el sometimiento del trabajador al poder de organización y disciplina del empresario o, dicho de otro modo, en la inserción en el círculo rector y disciplinario empresarial. Identificación entre dependencia y sumisión a los poderes empresariales que acoge, en similares términos, el Estatuto de los Trabajadores, ar. 1.0.1. Que la noción de dependencia se haya flexibilizado, a través de la interpretación que la doctrina y la jurisprudencia vienen dando de ella desde hace dos décadas, no impide que el legislador y el propio Tribunal Supremo sigan considerando la nota esencial de las relaciones laborales. En efecto, el citado artículo 1.0.1 del Estatuto de los Trabajadores sitúa al trabajador en el ámbito de organización y dirección del empresario y la jurisprudencia no vacila en sentenciar que un contrato que no tenga esta característica de dependencia del que presta sus servicios respecto de aquel que los remunera, no puede merecer el calificativo de contrato laboral. Si el trabajo cuya prestación da lugar a la aparición de una relación laboral es, conjuntamente, el trabajo personal, voluntario, dependiente y por cuenta ajena, ajenidad de la que, como ya se ha dicho, deriva la necesaria presencia de una retribución, es evidente que las relaciones fundadas sobre la prestación de un trabajo que no reúna todas y cada una de esas condiciones no podrán ser calificadas de laborales, esto es, no podrán incluirse en el ámbito del derecho del trabajo. Pero junto a estas obvias y naturales exclusiones, que ni siquiera sería preciso que la ley señalara expresamente, aunque en algún supuesto prefiera hacerlo para mayor claridad, exclusión de los trabajos por cuenta propia, de los amistosos, de los familiares no retribuidos y de los obligatorios, el legislador estima oportuno, sea por razones socioeconómicas, sea por razones jurídico-políticas, situar al margen del derecho del trabajo determinadas relaciones que, en rigor, reúnen todas y cada una de las notas configuradoras del trabajo asalariado, objeto de la legislación laboral. Por razones socioeconómicas, la ley laboral ha venido excluyendo de su ámbito de aplicación relaciones jurídicas, servicios domésticos, altos cargos de las empresas, cuya laboralidad ha sido incesantemente defendida por la doctrina científica y que, finalmente, han obtenido una regulación laboral. Por razones jurídico-políticas, de peso indudablemente mayor, la relación de servicios de los funcionarios públicos se ha mantenido, y se sigue manteniendo. Ar. 1.0.3 a, de Let, extramuros del derecho del trabajo, disciplinada por el administrativo, al igual que la relación del personal regido por normas estatutarias o administrativas. J3 y 1. 1. Oposiciones. Enero 2007. 1.3. 2. Las fuentes del derecho del trabajo. El estudio de las fuentes del derecho positivo exige distinguir primeramente entre el origen de la norma, su centro de producción o poder social que la alumbra, fuente en sentido propio, y su forma de manifestarse o medio a través del cual se hace patente el mandato que contiene, fuente en sentido traslativo, fuente jurídico positiva o fuente formal. Una segunda distinción debe también realizarse entre norma y fiel. Las normas en cuanto preceptos abstractos, impersonales y generales son de idéntica naturaleza unas respecto de otras, de modo que es la forma de las mismas la que determina la jerarquía existente entre ellas, su rango relativo y su preferente aplicación. Una jerarquía de normas es, así, una jerarquía de fieras. De otra parte, y como a cada poder social, parlamento, gobierno, ministro, etc., suele corresponder un tipo, o varios, de forma normativa, leyes, decretos, órdenes, etc., es posible referir la jerarquía de formas a la jerarquía de poderes existente en cada ordenamiento jurídico y a la preeminencia relativa que cada uno tiene respecto de los demás. De este modo, en el ordenamiento constitucional español la jerarquía de formas, de fuentes, en sentido habitual, determina la situación de poder que institucionaliza. Las Cortes Generales representan al pueblo, ar. 66, 1, de quien emana la soberanía nacional, ar. 1. 2, de modo que las leyes formales, orgánicas y ordinarias, ars. 81 y 82, 1, y materiales, decretos leyes y decretos legislativos, ars. 85 y 86, 1, poseen un mayor rango legal que los reglamentos, ar. 97, no pudiendo estos prevalecer sobre aquellas, ars. 9, 0, 3 y 23, 1 de la Constitución Española y 23 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, LG. 0. En el ámbito del ordenamiento laboral, las normas jurídicas deben ser clasificadas en dos grandes grupos. L. Normas comunes, que son aquellas que disciplinan relaciones laborales pero que no representan especialidad alguna frente a las demás normas jurídicas que integran el ordenamiento por lo que respecta a su producción y eficacia, de modo que el hecho de que su contenido sea laboral no introduce modificación alguna en su naturaleza. Son normas comunes las leyes y las disposiciones administrativas o reglamentos. 2. Normas especiales, que se diferencian de las anteriores en que, de una parte, afectan normalmente a un ámbito profesional determinado, enseñanza, minería, y a veces a un subámbito, enseñanza no estatal, minas metálicas. Y, de otra, revisten una especial especificidad respecto a su régimen de producción, trabajadores y empleadores conjuntamente, negociación colectiva, y a su forma normativa, acuerdos colectivos, convenios y pactos. Como normas especiales debe hacerse referencia, aparte de las costumbres y usos de empresa, a los acuerdos, convenios y pactos, colectivos. De todo ello se deduce que en el ámbito del ordenamiento laboral coexisten, junto a los poderes normativos estatales, normas comunes, otro tipo de fuerzas sociales que aparecen dotadas de capacidad normativa, normas especiales, y cuyos mandatos se manifiestan al exterior de forma singular y diferenciada, acuerdo colectivos. Esto conduce al interrogante de cuál sea la naturaleza y carácter de ese poder normativo extraestatal. O, en otra terminología, a la cuestión de la pluralidad de ordenamientos jurídicos. 1. 4. Oposiciones. La mayoría de la doctrina ha mantenido hasta épocas recientes que el poder normativo pertenece originariamente al Estado, poder normativo de primer grado, aunque, en determinadas circunstancias y condiciones, cabe que éste reconozca a ciertos grupos sociales la facultad de crear normas con el alcance y conforme a los procedimientos establecidos por el poder originario que los reconoce y autoriza, poder normativo de segundo grado o derivado. De este modo, frente a las fuentes primarias cabría desgajar otras fuentes secundarias, cuya potestad descendería directamente de la estatal, única reconocida por el ordenamiento jurídico. La Constitución Española sitúa el poder normativo de los grupos sociales, a través de la negociación colectiva. Ar. 37, 1, al mismo nivel, en cuanto a su origen, que el otorgado al Estado, a través de sus potestades legislativa y reglamentaria. Ars. 87, 1 y 97. Si se tiene en cuenta que en un estado de derecho el poder normativo originario o de primer grado del estado deriva del hecho de ser reconocido, otorgado y regulado por la propia Constitución, cuya función consiste, precisamente, en regular los órganos y procedimientos para la producción jurídica general, esto es, en otorgar y distribuir ese poder de normación, a tenor de lo establecido en el artículo 37, 1 de la Constitución Española, necesariamente habrá de convenirse que 1, 0. La fuerza vinculante de los convenios desciende directamente de la Constitución Española misma, en cuanto que la ley prevista por el precepto constitucional debe limitarse a garantizarla. 2, 0. La negociación colectiva, entendida como proceso o actividad de los sujetos colectivos, asimismo directamente reconocida por la Constitución Española. Debiendo la ley anunciada limitarse, igualmente, a cumplir una función garantizadora y tuteladora. Si el poder normativo de los sujetos colectivos deriva de la misma fuente de la que surge, legítimamente, el poder normativo de los órganos estatales. Y en segundo término, la norma estatal, p. ej. Título M. de Let, lejos de implicar un acto de reconocimiento o de aceptación por el poder público de la autonomía colectiva, se configura por imperativo constitucional como norma únicamente garantizadora de aquella. Debe concluirse razonablemente que en nuestro ordenamiento jurídico las normas especiales del derecho del trabajo nacen de un poder normativo tan de primer grado como las normas comunes. Todo ello no significa que se altere el principio de jerarquía normativa ni tampoco que el ordenamiento jurídico sindical se halle desconectado del ordenamiento jurídico estatal. En primer término, no debe olvidarse que la pluralidad de ordenamientos en nuestro país deriva directamente de la Constitución Española, norma común a todos ellos, que a todos disciplina y a todos infiere. En segundo lugar, y en la medida en que la jerarquía normativa remite a una jerarquía de poderes, tampoco cabe omitir que esa situación de distribución de poder y de preeminencia relativa se proyecta también sobre el pluralismo jurídico, ordenando los diversos ordenamientos piramidalmente. Por eso, cuando el artículo 3.0.1 del Estatuto de los Trabajadores ordena las fuentes de la relación de trabajo, o cuando el artículo 3.0.3 del Estatuto de los Trabajadores preceptúa que los convenios deberán respetar los mínimos de derecho necesario estatalmente establecidos, no hace sino escalonar ordenamientos diversos y confirmar una preeminencia del Estado. Gil. L. Oposiciones. Enero 2007. 1, 5, 3. La constitucionalización del derecho del trabajo. La parte orgánica de la Constitución Española de 1978 que, en general, comprende todo su contenido a partir del título LL, inclusive regula la estructura y funcionamiento del Estado social y democrático de derecho en que España se constituye conforme a su artículo 1, 0, y de los entes que lo integran, siendo parte sustancial de esta regulación la determinación de las fuentes de derecho en sentido propio, es decir, los órganos con potestad normativa, y de las fuentes en sentido traslativo, esto es, las formas de exteriorización y los procesos de formación de la voluntad normativa de quienes poseen la facultad de normar. En este sentido, la Constitución es fuente de fuentes, tanto para el derecho del trabajo como para cualquier otro sector del ordenamiento jurídico, Alonso Olea. En su calidad de norma fundamental de un Estado de Derecho, la Constitución Española es, a la vez, la ley suprema y la cabe-siete-a o principal factor de organización de todo el ordenamiento jurídico. La condición de ley suprema de la Constitución se induce de tres características de la norma constitucional, que son, la prevalencia sobre las demás leyes, ars. 9. 0, 3 y 53, 1, la vinculación o la sujeción a sus preceptos de todos los ciudadanos y todos los poderes públicos, ar. 9, 0, 1, y la previsión de determinados mecanismos jurisdiccionales de eliminación o anulación de las disposiciones que infrinjan o contravengan sus mandatos, ars. 161, 1, a, 163, 164 y dist. Droc. En cuanto cabeza del ordenamiento jurídico, la Constitución contiene el cuadro general de fuentes del derecho con las reglas básicas de jerarquización o articulación de las mismas y el reconocimiento de los derechos y deberes fundamentales de los individuos y de los grupos sociales. En su parte dogmática o de declaración de derechos y libertades en líneas generales, el contenido de los títulos preliminar y primero, la Constitución de un lado se erige a sí misma en fuente directa del derecho, y de otro, marca pautas para el contenido material de sus normas de desarrollo, y en ambos sentidos contiene normas o principios que afectan directa o inmediatamente, o están en conexión próxima, con instituciones de derecho del trabajo. Así, para Alonso Olea, las normas contenidas en la parte dogmática de la Constitución española, que inciden sobre la materia laboral, pueden dividirse en tres apartados o bloques. 3.1. Derechos fundamentales y bases institucionales. Integran este primer grupo los derechos fundamentales y libertades públicas, contenidos en la sección La del capítulo 2. 0, título 1, y las que se han llamado bases institucionales del Estado contenidas en el título preliminar. Se caracterizan estas normas porque su desarrollo ha de realizarse precisamente por ley orgánica, AR. 81.1 de la Constitución Española, y porque contra su violación cabe, con fundamento inmediato en el precepto constitucional violado, de ahí que este sea fuente directa, recabar la tutela de las mismas ante los tribunales ordinarios a través de un procedimiento preferente y sumario y, en su caso, mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, AR. 53.2 de la Constitución Española. Asimismo, los derechos fundamentales y libertades públicas, conforme a lo dispuesto en el artículo 53.1 de la Constitución Española, gozan de las garantías comunes a todos los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del título 1 de la Constitución. Quedan comprendidos dentro de este primer grupo los siguientes preceptos constitucionales. 1.6. Oposiciones. Artículo 7. 0 eleva los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales a la categoría de instituciones básicas u organizaciones sociales con relevancia constitucional. Sentencia del Tribunal Constitucional 18/1984, de 7 de febrero, proclamando que su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley y que su estructura y funcionamiento deberán ser democráticos. Artículo 9.0.2, proclama el deber de los poderes públicos de respeto y promoción de la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra, así como la remoción de los obstáculos que a ellos se opongan. Artículo 10.1, proclama el respeto a la dignidad de la persona y a los derechos que le son inherentes. Y artículo 10.2, que establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades públicas que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Artículo 14, consagra el principio de igualdad de los españoles ante la ley y de prohibición de discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Artículo 19, declara que todos los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional, así como a entrar y salir libremente de España. Por último, el artículo 28 reconoce el derecho a la libertad sindical, en sus varias manifestaciones individuales y colectivas, AR. 28.1, y el derecho de huelga, AR. 28.2. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las fuerzas o institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Por otra parte, como señala Alonso Olea, virtualmente todos los demás derechos y libertades comprendidos en la referida sección 1 pueden tener su incidencia sobre temas laborales. 3.2. Derechos y libertades del ciudadano. Integran este segundo grupo los que la sección 2A del capítulo 2.0, título primero de la Constitución llama derechos y deberes de los ciudadanos. Como los del grupo anterior, vinculan a todos los poderes públicos y sus leyes de desarrollo deben respetar su contenido esencial, respeto que se garantiza a través del recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, AR. 53.1. A diferencia de ellos, en cambio, no precisan de ley orgánica para su desarrollo, bastando una ley ordinaria, ni contra su violación cabe el recurso de amparo, ni el procedimiento judicial preferente y sumario previsto en la Ley 62.1978, de 26 de diciembre, de protección jurisdiccional de los derechos de la persona. Están comprendidos en este segundo grupo los siguientes preceptos constitucionales de contenido laboral. Lyle. L. Oposiciones. Enero 2007. 1. 7. Artículo 35, establece que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Artículo 37, 1, establece que la ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios así como la fuerza vinculante de los convenios. Artículo 37, 2, reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. 3, 3. Principios rectores de la política social y económica. Comprendidos en el capítulo 3.0 del título primero de la Constitución, se caracterizan estos principios según el artículo 53.3 de la Constitución Española porque sólo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen y que el reconocimiento, respeto y protección de los mismos informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Del tenor del artículo 53.3 de la Constitución Española se infiere que serán inconstitucionales las leyes que violen o ignoren estos principios, siendo en tal caso procedente la interposición del recurso de inconstitucionalidad. Entre ellos, destacan por su proyección laboral, los recogidos en los siguientes preceptos constitucionales. Artículo 40, 1 y 2. Los poderes públicos realizarán una política orientada al pleno empleo. Asimismo fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales, velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados. Artículo 41. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Artículo 42. El Estado velará especialmente por la salvaguarda de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. Artículo 49. Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, a los que prestará la atención especializada que requieran. Artículo 50. Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Junto a los tres bloques examinados, el título séptimo de la Constitución contiene un artículo, el 129 de indudable trascendencia laboral. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. 1.8. G. M. Oposiciones. 4. Ley y reglamento. 4.1. Ley. La ley, en cuanto forma de expresión típica de los mandatos del poder legislativo, se configura como la fuente de derecho dominante o de primer grado tras la Constitución, en el sistema normativo de esta. Si bien en un sentido amplio o material se entiende por ley toda norma jurídica escrita, en sentido formal el concepto de ley queda restringido a aquellas normas escritas que emanan del órgano que ostenta el poder legislativo. Así, se entiende por ley formal, la norma aprobada por las Cortes, sometida a la sanción del Rey por el Presidente del Gobierno, ars. 2. O 2H, y 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, sancionada, promulgada y ordenada su inmediata publicación por el Rey, ar. 91 de la Constitución Española, y efectivamente publicada en el BOE, ar. 2. 01 del Código Civil, para la que la Constitución reserva el nombre simple y sin cualificación de ley, Alonso Olea. Las leyes formales pueden ser orgánicas u ordinarias, y estas últimas, a su vez, de vigencia inmediata o delegantes. 4 de enero de 2001. Ley orgánica. Es la aprobada por ambas cámaras de las Cortes Generales, pero en el Congreso por mayoría absoluta en una votación final sobre el conjunto del proyecto, ar. 81.2 de la Constitución Española. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, comprendidas en la sección 1A del capítulo 2 del título 1 de la Constitución, las que aprueban los estatutos de autonomía y el régimen electoral y las demás previstas en la Constitución, ar. 81.1 de la Constitución Española. Así, en materia laboral, es orgánica la ley que regula el ejercicio del derecho de libertad de sindicación previsto en el artículo 28.1 de la Constitución Española, Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical, y habrá de tener este mismo carácter la ley que se dicte para la regulación del ejercicio del derecho de huelga, reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución Española. 4 de enero de 2002. Leyes ordinarias. Son aquellas cuya aprobación no precisa del quórum especial y reforzado, propio de las leyes orgánicas, elaborándose bien por el procedimiento que la Constitución tiene por normal y regula en sus artículos 87 a 90, con votación ordinaria de los respectivos plenos de las cámaras, bien a través de las comisiones legislativas permanentes, en las que los plenos de las cámaras podrán delegar la aprobación de proyectos o proposiciones de ley, sin perjuicio de recabar nuevamente el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación, ar. 75 de la Constitución Española. Como ley ordinaria fue concebida por el artículo 35.2 de la Constitución Española, la que había de regular un estatuto de los trabajadores, y como tal, efectivamente, fue elaborada y aprobada la oposición es octubre 2011. 1.9. Ley 8/1980, de 1 o de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, en la actualidad derogado en su texto inicial. Varias de sus modificaciones posteriores han tenido lugar por leyes también ordinarias. Ley 4/1983, de 29 de junio, de fijación de la jornada máxima legal en 40 horas y de las vacaciones anuales minirms en 30 días. La Ley 3/1989, de 3 de marzo, por la que se amplía a 16 semanas el permiso por maternidad y se establecen medidas para favorecer la igualdad de trato de la mujer en el trabajo. La Ley 12/2001, de 9 de julio, que reforma determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores. 4 de enero de 2003. Leyes delegantes. La ley ordinaria es directamente normativa. Es delegante, conforme a lo dispuesto en el art. 82.1 de la Constitución Española, cuando a través de ella las Cortes Generales delegan en el Gobierno la facultad de dictar normas con rango de ley, Alonso Olea. La Constitución prevé dos tipos de leyes delegantes. L. La ley de bases, cuando la delegación legislativa tiene por objeto la formación de un texto articulado. 2. La ley de autorización para refundir, cuando la delegación legislativa tiene por objeto la refundición de varios textos legales en uno solo. Respecto de ambas modalidades de delegación legislativa exige el artículo 82.3 que se otorguen de forma expresa para materia concreta y con fijación de plazo para su ejercicio. Además, las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio, ar. 82, 4. Por lo que se refiere a la autorización de refundición, la ley delegante determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos, ar. 82, 5, de la Constitución Española. La ley delegante agota su vigencia cuando se promulga el decreto legislativo o ley delegada, ar. 82, 3, de la Constitución Española, entendiendo, en este sentido, por vigencia el mandato o autorización al Ejecutivo para legislar, ya que las leyes delegantes nunca son directamente aplicables, Sala Franco. Tuvieron naturaleza de ley delegante la disposición final séptima de la Ley 421/1994, de 30 de diciembre, que autorizó al Gobierno para elaborar en el plazo de 3 meses, un texto refundido de la Ley 8/1980 del Estatuto de los Trabajadores, incorporando las modificaciones posteriores, aprobado por el RLET. 11/1995, de 24 de marzo, y la disposición final sexta de la misma ley que autorizó al Gobierno para elaborar en el plazo de 3 meses un texto refundido del Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril, por el que se aprobaba el texto articulado de la LPL, incorporando las modificaciones posteriores, aprobado por el RLET. 2/1995, de 7 de abril, hoy derogado por la Ley 36/2011, de 10 de octubre. Como ejemplo de ley de bases, cabe citar la Ley 71/1989, de 12 de abril, de bases de procedimiento laboral, que autorizó al Gobierno para que aprobase en el plazo de 1 año el texto articulado de la LPL. 4.2. Normas con rango de ley. Junto a la ley emanada del Parlamento, la Constitución sitúa, con idéntico rango jerárquico normativo, los decretos legislativos y los decretos leyes. 1-10 oposiciones. 4 de febrero de 2001. Decretos legislativos. Los decretos legislativos o leyes delegadas son normas emanadas del Gobierno, previa expresa delegación de las Cortes, con valor y fuerza de ley, por lo que pueden derogar leyes formales votadas en el Parlamento, salvo que se trate de materias para las que existe reserva de ley orgánica, ar. 82, 1, de la Constitución Española, en cuyo caso no cabe la delegación legislativa. La Constitución prevé 2 tipos de leyes delegadas o decretos legislativos, título que el art. 85 de la Constitución Española asigna a las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada. E. Textos articulados, dictados en desarrollo de una ley delegante de bases. Textos refundidos, citados en cumplimiento de una ley, delegante, de autorización para refundir. Anteriormente hemos citado el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. E. 4 de febrero de 2002. Decretos leyes. Son normas con rango idéntico al de la ley formal que puede dictar el Gobierno, sin necesidad de previa delegación, en caso de extraordinaria y urgente necesidad ar. 86, 1, de la Constitución Española. Se trata de normas provisionales que deben ser sometidas inmediatamente a debate y votación de la totalidad del texto por el Congreso, dentro de los 30 días siguientes a su promulgación para convalidarlo o derogado, ar. 86, 2, de la Constitución Española. Igualmente cabe su tramitación por las Cortes durante el indicado plazo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. De conformidad con el artículo 86, 1 de la Constitución Española, los decretos leyes no podrán afectar, entre otras materias, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título L. El Tribunal Constitucional ha precisado que el término afectar no debe ser entendido en un sentido tan amplio que reduzca a la nada el decreto ley, pues es difícil imaginar alguno cuyo contenido no afectase a algún derecho comprendido en el título L, pero tampoco de forma tal que permita que por decreto ley se regule el régimen general de los derechos, deberes y libertades del título primero, ni dé pie para que por decreto ley se vaya en contra del contenido o elementos esenciales de alguno de tales derechos en sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de diciembre de 1983. Al estar incluidas las materias laborales dentro de este título primero de la Constitución Española, habrá que tener en cuenta estos criterios del Tribunal Constitucional respecto de la posible incidencia del decreto ley en el ámbito de las relaciones laborales, Sala Franco. 4.3. La potestad reglamentaria. Reglamento, como manifestación de la potestad reglamentaria, es toda norma o disposición de carácter general dictada por la Administración, con rango inferior a una ley, por tanto excluidos los decretos leyes y los decretos legislativos. El reglamento tiene en común con la ley el ser una norma escrita, ley en sentido material, pero difiere en todo lo demás, ya que es una norma secundaria, subalterna y complementaria de la ley. Su sumisión a la ley es absoluta en varios sentidos. No se produce más que en los ámbitos que la ley le de oposiciones octubre 2011. 1-11. Ja, no puede dejar sin efecto los preceptos legales o contradecirlos, no puede suplir a la ley allí donde ésta es necesaria para producir un determinado efecto o regular un cierto contenido. Sobre esta base se articula lo que el artículo 9.03 de la Constitución Española llama, para garantizarla, jerarquía normativa García de Enterría. El artículo 97 de la Constitución Española atribuye la potestad reglamentaria al gobierno que la ejercerá, de acuerdo con la Constitución y las leyes. En cuanto al significado del término gobierno, parece que por tal pretende la Constitución referirse no solo al Consejo de Ministros sino también a los miembros del gobierno individualmente considerados. Los argumentos que avalan esta tesis interpretativa amplia serían para Sala Franco los siguientes. A. La definición que del gobierno hace el artículo 98.1 de la Constitución Española al señalar que el gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes en su caso, de los ministros y de los demás miembros que establece la ley. B. En segundo lugar, el hecho de que todos los miembros del gobierno tienen competencia y responsabilidad directa en su gestión. En el mismo sentido, Alonso Olea afirma que la atribución de potestad reglamentaria a cada ministro es una necesidad organizativa estricta. En atención a la función que cumplen, existen dos tipos de reglamentos. A. Reglamentos ejecutivos, que son aquellos que se dictan para ejecutar o desarrollar una concreta ley o algunos de sus preceptos, o como señala la sentencia del Tribunal Constitucional 18.1992, de 4 de mayo, aquellos que están directa y concretamente ligados a una ley, a un artículo o artículos de una ley o a un conjunto de leyes, de manera que dicha ley, o leyes, es completada, desarrollada, pormenorizada y cumplimentada o ejecutada por el reglamento. B. Reglamentos independientes o autónomos, que son aquellos que se dictan por la Administración en ejercicio de la genérica potestad reglamentaria, que, aunque sujetos como es obligado, a las leyes formales, no se dictan, sin embargo, para ejecutar o desarrollar una ley, sino más bien en ejercicio de potestades propias, sentencias del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 1980 y 16 de junio de 1984. Partiendo de la existencia de ambos tipos de reglamentos, cabe plantearse si en nuestro ordenamiento laboral son posibles los reglamentos autónomos, o dicho de otra manera, si las materias laborales se hallan sujetas a reserva de ley. La doctrina no es pacífica al respecto. Sala Franco sostiene que existe en la Constitución una reserva de ley y, en consecuencia, no caben los reglamentos independientes o autónomos, mientras que Montoya Melgar afirma que el artículo 97 de la Constitución Española admite en su amplia dicción tanto el reglamento de ejecución como el autónomo, si bien deja abierta la puerta a una concreción legal del ejercicio de la potestad reglamentaria. Tal concreción, en materia laboral se ha producido con la promulgación del Estatuto de los Trabajadores cuyo artículo 3.02 limita la función del reglamento al desarrollo de la ley. El problema relativo a la delimitación de la potestad reglamentaria, en el ordenamiento laboral y el alcance de las reservas de ley que en el mismo operan, ha sido analizado por el Tribunal Supremo en su sentencia de 31 de enero de 1990, con ocasión de la impugnación de la legalidad de determinados preceptos contenidos en el Real Decreto 2001-1983, de 28 de julio, sobre jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos. 1 menos 12 oposiciones. La tesis mayoritaria, expresada en la sentencia, sostiene que no hay una reserva de ley absoluta en la materia laboral, de manera que la reserva de ley se extienda a la totalidad de los contenidos materiales del derecho del trabajo sin que exista el menor resquicio, siquiera residual, en el que la administración pueda ejercer un poder normativo autónomo. Es lícito concluir que fuera del campo que no está reservado a la ley actúe la potestad reglamentaria, con ciertos atemperamentos, anudados ciertamente a la especialidad y singularidad del derecho laboral, pero sin que forzosa y necesariamente no existan más que reglamentos rabiosamente ejecutivos, porque partimos de la idea de que el contenido del contrato de trabajo no forma parte de ninguna reserva de ley y que por lo tanto el reglamento no está proscrito en los términos que el sector doctrinal ha aludido. Posición restrictiva del poder de normación de la administración en esta parcela, defiende, desconfiando en grado sumo del reglamento. En una materia tan variada y variopinta no se puede pedir que todo lo regule la ley, sobre todo en aspectos no básicos, que son los principios al reglamento. 5. La costumbre laboral. Así como la ley es la expresión de los mandatos de la comunidad institucionalizada en el Estado, la costumbre es expresión de los mandatos de la comunidad con independencia de su arquitectura formal. En tal sentido puede aceptarse la definición de la costumbre como norma creada e impuesta por el uso social de Castro, entendiendo que la expresión norma implica el sentir comunitario de que el uso debe valer como derecho y como tal debe ser impuesta, Alonso Olea. En definitiva, la costumbre como fuente del derecho se caracteriza por la concurrencia de dos elementos, uno externo, la repetición de actos o comportamientos uniformes, y otro interno, la creencia o convicción sobre su obligatoriedad. El artículo 3.0.1 del Estatuto de los Trabajadores menciona en el último lugar de la lista de fuentes los usos y costumbres locales y profesionales y el propio artículo 3.0.4 del Estatuto de los Trabajadores resalta su carácter supletorio, en cuanto que solo se aplica en defecto de disposiciones legales convencionales o contractuales, a no ser que cuenten con una remisión o recepción expresa. La costumbre laboral, para que pueda aplicarse, ha de reunir los siguientes requisitos. L. Ha de ser una costumbre local. Frente al artículo 1.0 del Código Civil que no habla ya de costumbre del lugar, el artículo 3.0.1 del Estatuto de los Trabajadores insiste en que la costumbre laboral es precisamente local. Solo es fuente aquella que realmente existe en la localidad en que se quiera aplicar. 2. Ha de ser una costumbre profesional. No vale como costumbre, la de los trabajadores o empresarios en general de una localidad, sino la de los empresarios y trabajadores de una localidad en una determinada rama de la producción o en un determinado oficio o profesión. 3. Ha de ser una costumbre probada, puesto que respecto de la misma no rige el principio iura novit curia, conforme al artículo 1.0.3 del Código Civil. Conforme a lo dispuesto en el artículo 3.0.4 del Estatuto de los Trabajadores, la costumbre laboral se aplica en dos supuestos. A. En defecto de disposiciones legales, convencionales, contractuales, y B. En los casos de recepción o remisión expresa hecha por la ley, esto es, de costumbre llamada. D. Oposiciones. Enero 2007. 1-13. En el propio del Estatuto de los Trabajadores se contiene más de una remisión. Así, la del artículo 20.2 en relación con el artículo 54.2e, en cuanto a la diligencia debida por el trabajador y rendimiento que le es exigible o la del artículo 29.1 sobre lugar y fecha del pago de salario. El uso de empresa no alcanza el rango de fuente. Puede ser considerado como una condición o pacto del contrato de trabajo o como un uso interpretativo de la declaración de voluntad al que justamente el artículo 1.0.3 del Código Civil niega el carácter de fuente. 6. La jurisprudencia y las resoluciones administrativas. Por jurisprudencia se entiende el conjunto de decisiones judiciales de los tribunales de superior rango que resuelven de forma idéntica o análoga continuos supuestos de hecho idénticos o análogos. En todo caso, la formación de jurisprudencia requiere 1. Reiteración en el sentido de los fallos. La doctrina contenida en las sentencias debe ser uniforme y constante, ya que una sola sentencia no crea jurisprudencia. 0. 2. Ha de estar contenida en el motivo decisorio del fallo, ratio decidendi, y no en los obite dicta, es decir, en los razonamientos o frases aisladas o auxiliares que puedan emplearse en los fundamentos de sentencias. 0. 3. Ha de existir identidad en los casos concretos decididos. 4. Ha de emanar del Tribunal Supremo, único órgano jurisdiccional cuyos fallos dan lugar a la formación de doctrina legal en virtud del monopolio concedido por el artículo 1.6 del Código Civil. 0.0.0. Así pues, aunque no aparezca incluida entre las fuentes del derecho, no cabe ignorar que la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico ar. 1.0.6 del CCE, y tiene una cierta trascendencia normativa, en cuanto a la interpretación jurisprudencia de la ley se incorpora a la misma como un todo inseparable, creando la expectativa de que los casos futuros serán resueltos como los anteriores, Camps Ruiz. En este sentido, el Tribunal Constitucional, en doctrina muy reiterada, tiene declarado que el principio de igualdad ante la ley impone que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable. Este carácter normativo de la jurisprudencia se manifiesta con especial intensidad en la actuación del Tribunal Constitucional. Sus sentencias afectan a la vigencia de las leyes ya que conforme al artículo 164 de la Constitución Española a las que declaran la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen eficacia frente a todos, añadiendo que salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad. Ciertamente, no se está en presencia de una derogación formal, lo que, en principio está reservado a las propias leyes, que solo se derogan por otras posteriores conforme al art. 2. 2 del CCE, pero sí frente a algo que tiene parecidos efectos, esto es, la terminación de la vigencia de la ley afectada. La ley orgánica del Tribunal Constitucional insiste en esta idea al señalar que estas sentencias producirán efectos generales ars. 38, 1 y 40, 2. 0. 1 menos 14. Oposiciones. Por otro lado, la declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley lleva consigo el decaimiento de aquella jurisprudencia que la hubiera interpretado, si bien las eventuales sentencias de los tribunales ordinarios recaídas no perderán el valor de cosa juzgada al 161, 1a, de la Constitución Española. Por lo que a las resoluciones administrativas se refiere, no tienen en modo alguno el valor de fuente del derecho. La por algún autor llamada jurisprudencia administrativa tiene un valor orientativo que permite conocer el criterio de la administración laboral cuando se trata de interpretar o aplicar una norma, y que, en todo caso, tiene el valor de un precedente administrativo. Por otra parte, la transferencia a las comunidades autónomas de las competencias, en materia de ejecución de la legislación laboral, dificulta el mantenimiento de una uniformidad de criterio y el conocimiento del mismo. Oposiciones. Enero 2007. 1-15.